Hola, soy Luis Gerardo Candelas Chávez, mejor conocido como el Jerry. Mi vida bajo el puente, ministro de 10. Soy un anciano frustrado de 40 años obsesionado. Con tu metido por una discusión de anime de hace 10 años, acosándolo y con sus cercanos, dándome igual que sea su familia, no me importa su edad o si tienen autismo o autodestrucción. Desperdicio mis descansos de limpiar culos en un geriátrico para pasármela en directos de chismes inventados o exagerados. Y tengo un ejército de lamevergas provenientes del Doom Posting que me idolatran por ser el amo Harry. Soy consciente de muchos suicidios y no hice nada para evitarlos como Pantagoría May. Gran tiocio soy amigo de Sergio Barreto, González Salida, Sebdan, Carlos Manuel Rodeángulo, alias Plutinic, Corbata Roja. Y el Doom Posting me gusta acosar personas. Tengo cero empatía por ellos hasta el punto del baneo. Dumetio, tu existencia es una mancha que no puedo borrar. Un veneno que recorre mis venas sin cesar. Cada día que te oigo hablar, cada recuerdo tuyo es una puñalada, una herida que supura, jamás cicatrizada, alimentando el odio que me hace respirar. Tu nombre es una sílaba maldita, un eco que resuena en mi mente afligida, cada día que te oída de mi vida. No hay perdón, no hay olvido, solo rencor. Un fuego que arde con furia y dolor por esa conversión, que de anime en que me humillaste teniendo la razón. Cada día que pasa de mi vida, no hay perdón, no hay olvido, solo rencor. Un fuego que arde con furia y dolor por esa conversión, que de anime en que me humillaste teniendo la razón.